Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 235, grabado el domingo 11 de octubre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios este domingo a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Britton Man. Buenas, buenas. También tenemos por acá a Igioleos. Hola, geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Queremos agradecer en esta oportunidad a la masita, nuestra amiga Ángela. Ángela se llamaba. Por bailarnos así, chulona. Ay. Yo no sé por qué ahorita al verla me recuerdo lo que acabamos de comer de cena. Ah, sí, por cierto, amigos. ¡Cuchito! Comimos un cerdito. No, la pupo. Sí, comimos pupusas, que es también un nombre ¿qué? Autóctono para el asunto ese. Para va. Y tremendamente que cabe súper bien con el hecho de que las pupusas son unas masitas rellenas de carnitas. De chicharrón, de carnitas. Ahora, el problema es que las tuyas te las trajo Don Beto. Así o eran de Don Beto. Hay algunos prosenetas que no. Pues, ¿verdad? Don Beto es el pimp. Sí, él es el pimp. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a nuestra chica. Comimos chicharrón, dice por acá José. Fíjate que Don Beto tiene un barquito donde te atiende. Sí. Es el pero crucero. Me recuerda al de Porky's. Yeah. Así que, pues, pedimos disculpas a nuestros amigos que nos escuchan en el podcast porque nos van a escuchar tarde, una hora tarde. Y a los para los que están en el stream, también nos están viendo una hora tarde. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Jorge Hugo Loza Rubín de Celis. Y nos pone: hola, geekos, me estoy poniendo al día con los podcasts, dado que por diversas razones hace 2 meses que no pude escuchar nada de nada. Ahora dice acá, estrenando mi nuevo celular HTC, estoy de nuevo escuchando. Ahora otra vez la gente me ve como loco en la calle, riéndome incluso a carcajadas. Gracias, dice, ahí se ven, JHL. Así que gracias a JHL por mandarnos ese mensaje. El segundo email que tenemos acá es: ¿qué onda, geekos? Hace un tiempo que no pude escribirles, me cortaron el internet. Pero, pues, aprovechando la conexión de la vecina, les dejo. Ah, se conectó la vecina. Bien, bien, bien. Se conectó la vecinita. Pues hay que conectarse. Ni aquí la vendimos a conectar el internet. ¡Dépale, verga, mierda! Ahí donde la vecina está mejor, dice. Aquí viene el link de una convención en Guate. Es el Anime Tour octubre 2009. Habrán torneos TCG, que no sé. Sorteo. TCG convención. ¿Qué será torneo sorteo? TCG. Trading Card Games. Ah. O sea que ahí está Yu-Gi-Oh, ahí está Warcraft. Magic. Nice. Magic, perdón. O sea, torneos de tarjetas intercambiables. Ya. Yeah. Yeah. Ah, pues ahí está, amigos. Habrá cosplay, habrá StarCraft 2, Smash Melee, Reto Ramen, Karaoke Mon, Jeopardy. ¿Quién se llama Ramen? Sí. Comida. Comida japonesa, ¿te acuerdas de la que fuimos aquí? Sí. Que comida japonesa, como hamburguesas, hot dogs. Uh-huh. Esa es típica comida japonesa. Costo $20, incluye viaje y entrada. Salida madrugada 25 de octubre. ¿Y qué dónde va a ser? ¿El sitio web que sale ahí? Al principio dijiste Guatemala. No, o sea, sí va a ser en Guatemala, pero ¿en qué parte de Guatemala sería bueno saber? Porque si incluye viaje y entrada. $20 del lugar asumo, que estés en el mundo. ¿Sí? No, asumo que ese son 20. Y espérate, y si es de Guatemala, ¿por qué dólares? Ajá, no, por eso te digo, $20, pero me imagino que esa de que incluye el costo de viaje es porque desde la ciudad te vas a saber a dónde, a Antigua o a algún lado. Al Petén. Antigua. Incluye viaje y entrada, dice. Ajá. Sí, a esa era ahí por la Antigua o algo así, sería bueno que nos comenten. Dice dirección ahí al fondo, mira. La dirección. Hay una dirección de internet ahí. Es www.argosonline.blogspot.com. Así que a nuestros amigos de Argos Online, a ver si nos cuentan. Que es anime tour. Sí. Ah. O sea, te van a llevar un montón de lugares de anime que hay en Guatemala. Puede ser. Muy animados. En Antigua sí hay mucho anime. Señoras y señores, bueno, entonces muchísimas gracias a los que nos escribieron esta semana. Con esto cerramos la bolsa de correo. Ahí tengo cortita. Es que la Mara estaba pensando que vamos a grabar los martes. ¿Sí? Manda los correos el lunes, todo. Así que. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Damos seguimiento a la tarea que nos dejó el compañero la semana pasada. Excelente. Cuyo idea. Nombre ya no recuerdo. Cuyo. Tengo que abrir. Cuyo. Cuyo. Se llama. Nombre. Cuyo. Vale, Cuyo. Para. Ah, nombre. Búscalo. ¿Seguro o es? O no, no, we have no idea. Ah, espérate, ahorita lo vamos a ver acá. No, hombre, dale, ya. Miguel Ángel nos escribía la semana pasada y le vamos a hacer un pequeño recordatorio que él tenía consulta así difícil, nos quería ponchar. También buena tortura ninja. Nos propuso dos series de televisión, una serie y el otro era un episodio de un programa X y que no sabía de el nombre, no se acordaba, así que pasamos haciendo una investigación. Exhaustiva. Exhaustiva hasta ayer. Fui a la Biblioteca Nacional del Salvador. Que ahí tienen de todo lo que es de este tipo de información. Sí, sí, específicamente. Uh-huh. Sobre todo la sección de series desconocidas. Inglesas. Uh-huh. Sí. Está la parte de las lenguas muertas. Está la mara. Vos decís el área del supermercado donde venden las lenguas de res. No, era cine mudo, todas lenguas muertas. Uh-huh. Nadie hablaba. Cabal. Ni había sexo. Espérate, de que íbamos. Ok, mira. Miguel Ángel, logré investigar la primera pregunta. La serie que se trataba de dos gemelos con poderes psíquicos y que sabían a dónde estaba el otro y se andaban siguiendo. Sí. Un gemelo, puto. El otro también tenemos la respuesta, pero vamos a ir poco a poco dando la información. De veras, la tenemos. Claro. Ok. La serie es El Factor Gemini. Gemini Factor, una serie inglesa producida en el 80 y algo, 84, 85. Ah, ese es de unos gemelos que sí. El que tenía el inicio, la presentación con dos imágenes, dos cabezas que se unían tipo efecto Terminator número 2. Me suena. Lo cual es una gran paja porque el efecto es cholero y para nada suena ¿Lo viste Terminator en 2. YouTube o algo así? En YouTube, sí. Hace una búsqueda de Gemini Factor y justo es que me te suena, da la. Fíjate. Fíjate que sí, aquí lo dieron un par de episodios. ¿En qué año? Canal 2. ¿En qué año lo dieron aquí? Principios de los 80, pues lo voy a decir. A mi idea de los 80, pero no. Es que como acuérdate que yo viví mucho tiempo en Acajutla, donde captaba también los canales de Guatemala. Captaremos. Entonces, quizás por eso, porque a veces estaban programas que aquí no dieron. Así que si querés recordarte un poquito más de cómo era la serie, te puedes meter a YouTube, ahí hay unos pedacitos. Bueno, eso es por la tarea de este mes. El desafío Gigo. Omar, buenísimo, ¿cómo? Perdón. ¿Se nos durmió? No, es que nos está diciendo que se estaba cortando mucho la señal, entonces le he parado. He parado. ¿Le regalaste Scotch? Sí. ¿Les paró o qué? He parado el video. Ah, el video. Sí, y ha subido la calidad. Ha parado un para que nada más nos pueda escuchar. Ha parado el video, ha subido la calidad. Okidoki, ha bueno, engrandecido señor. El contenido de este programa. Ahora pensé en béisbol. Ha endurado el canal. Que no diga, y he vomitado todo lo que tenía para ustedes. Hemos regurgitado. Bueno, señoras y señores, continuamos con. ¿Con? Ops. Bache. Es eficiente. Hay que subir el volumen. Es que domingo estamos cansados de un fin de semana con tanta acción. Sí. Además, las pupusas nos han dejado un poco así como que llenos. Como cansaditos. Señoras y señores, continuamos con. Un pelo. Noticias. Comics. No había noticias. Pues, Julio, acaba de asustar. Sí. Bueno, sí, hay una noticia que hasta en el diario salió. Ver, ¿cuál será? A ver. Dale la de Beyoncé. Vale, dale y yo la complemento. ¿Dallas? ¡Uf! No, dije Dallas, solo una. Y yo la complemento. Bueno, no, es que en el diario salió ajá. que al final, después de que las que estaban como supuesta Wonder Woman, que estaba la la Zorra Fox, ajá, que estaba la Jennifer Love Hewitt, ajá, que nunca lo había oído, que estaba dijeron otras así famositas, sí, que sí. Bueno, eso, se refieren a la que el público sugería, ajá, y pedía, pero sí, sí, sí. Que al final no, la que había quedado era la Beyoncé. Okay. Esa era la noticia inicial que traía, pero si te das cuenta, es un rumor. No era rumor, sino que un hoax, era un baje. Porque un fulano, Kanye, queriendo impresionar a su novia, escribió al sitio de internet Comic Book Movie haciéndose pasar como un insider de la industria diciendo, ya se confirmó, Bea Jones va a ser Wonder Woman. No. Mandó el mensaje, este sitio lo publicó, somos los primeros, miren. Después lo desmintieron y el fulano escribió disculpándose que era para impresionar a su novia. Así que la es por lo que hace toda la humanidad las cosas. Sí, pero espérate, me perdí la parte de cómo eso iba a impresionar a la novia. Le iba a decir, mira, le mentí a un sitio de internet, este fui yo el que, por eso publicaron eso. Okay. O sea, sí, las mujeres se mueren ahí, caen rendiditas. O sí, habla muy mal de él, ¿sí?, pensando que así le iba a impresionar, o habla muy mal de ella si es que se impresionó de verdad. Sí, sí. Hay que escribirle eso. Ahora, yo vamos al periódico, ¿sí, que lo sacó aquí como noticia? Ah, no, aquí nuestro periódico, olvídate que... Yo voy a impresionar a mi novio y voy a escribir al periódico. Eso es paja. Así que... Pero lo bueno es que es una buena noticia, porque a la Bea Jones yo no la veía de Wonder Woman. Mira, yo igual yo me quedé pensando y yo, puta... O sea, para empezar... El tono de piel no le pega para nada, ¿vea? Pero sí, de que es una mujerona cuerazazo, sí. No se lo quita. O sea, eso... Ajá. Es que, pero el problema es que te recuerda mucho a la Halle Berry haciendo Catwoman. Tenés ese recuerdo... Un mal precedente, sí. Un precedente pésimo. Y también, yeah, ella como actriz. Oye, ajá, eso, no es actriz realmente. En México también salió, yeah, como noticia cierta, dice acá Indalecio. Así que no solo aquí se los bajaron. O sea, que he dicho... Si no impresionó a la bicha con eso... Sí. Ya van a empezar a filmar X-Men 4, dice Guillermo. Bueno, también relacionado a noticias de película. Yes. Están reportando en varios sitios de que Gary Ross es el que está escribiendo ahorita Spider-Man 4. Okay. Uh-huh. Y, por cierto, dicen que Spider-Man 4 va a empezar... La fecha en que empieza el rodaje, la producción, es en marzo. Uy, amén, llamero. Marzo del 2010. Y que está programada para salir el mayo 2011. Entonces, el que está ahorita trabajando en el script es este chavo, Gary Ross. Ah, pues va a ser bueno porque ha de ser algo de Alex Ross, ¿verdad? Escribió, él fue el escritor de Big, Pleasantville, Seabiscuit y Dave. Sí, ves que Dave son bueno, las únicas buenas. El presidente está Estados buena. Sí, ese chico. Pero bueno, no es una... Ninguna película me suena de acción. O... No. Todas son así medio cómicas, medio así. Bueno, la cosa es que él está cabal, escribiendo Spider-Man 4 y ha pedido ser el director de Venom. Y escritor también. Escritor y director de la película de Venom. ¿Y que va a haber película de Venom? Va a haber película de Venom. Le han encargado que haga un script. O sea, ese está en veremos. Ajá. Preproducción. Vamos a ver si la preproducción de los geekos son largas. Imagínate, una película jodida. Dice Spider-Man que como Spider-Man está el 2011, como que hay espacio dentro de las películas, o sea, Marvel. Pudiera tal vez 2011, 2012, ¿verdad? Entre años o meses que no hay presencia de Marvel, grandes películas de la Marvel, pudieran meter eso ahí. Mira, recuérdame algo, ahorita le estoy dando vueltas a la mente. ¿Ha habido alguna película de este boom de superhéroes que realmente se trate de un villano? ¿Que trate de un villano? No. No ha salido. Magneto está en preproducción. No, ajá, va, pero ¿hayan sacado no? Ajá. Tal vez solo Catwoman. Técnicamente es villana, pero desde hace tiempo que no es villana. Mira, ni la contemos. Pero lo que yo voy es que ojalá que si es cierto que lo hacen, que no vayan a caer en que, pues que se haga bueno. Bueno, el Punisher. Es que Venom en los cómics se hizo vigilante un tiempo. Pues, sí, pero... Semi bueno. No, vieron que no le funcionaba y lo volvieron a hacer malo rapidito, pues. Yeah. All right. Por acá están diciendo nuestro amigo Azeta Brawl que ya fue a ver Inglourious Basterds y da 4 kikos, dice. Bueno, es Rick. He recibido otra reseña de otra gente donde le dan menos 400 puntos. Pero fíjate que la reseña de Rick, que fue el que le dio menos 400, por lo que él dice, sin decir spoilers ni nada, y que él tampoco los dio, Es el estilo, es el estilo. Es el estilo de Quentin Tarantino. De Quentin Tarantino. Ah, sí, un montón de... Lo que dice que hay muchos diálogos. Muchos diálogos, sí, poca pero acción, así es. Yeah. O sea, tal vez aquel, yo o sea, creo que se fue con mala perspectiva o expectativa. Creo que esperaba un Kill Bill. Yeah. Ajá. Un Kill Bill 1, porque el Kill Bill 2 cambia un montón. Completamente. Yeah. Y así es Kill Bill 2. All right. Pero es el estilacho de Quentin Tarantino donde la violencia es más en lo que te cuentan y en lo que hablan. Uh-huh. Y te es dejan que vos te imagines todo lo que pasó, porque unas historias que... Sí, ¿no te acordás en Pulp Fiction? Pulp Fiction, cuando empezaba a hablar... Mace Windu. Samuel Jackson. También sí, es que aturdía. Yeah. Aturdía. Pero buenísimo. Wow. Buenísimo, nonetheless. También anunciaron que Warren Ellis ha logrado ubicar otro producto de él, otro cómic que escribe, otra serie, con una productora de películas. Están interesados en su serie Gravel, que fíjate que lamentablemente... ¿Traducido a grava? Que no sé de qué se trata. Es publicada... ¿De una losa de cemento que van a hacer? No. ¿De las fundaciones de una casa? Por Avatar Press. Y están en los... etapas muy, muy iniciales. Lo van a contratar a él para que sea productor y ejecutivo y también escritor. Eso es lo único bueno. Okay. Hay otras dos series de él que son, sí, miniseries, Red y Ocean. Red es la de un ex agente de la ya retirado de la CIA. No, de la mesa. Se ha parado ahí como... ¡Ah! Se retiró de la CIA. Y el otro es de un océano... Con océano, vida, ¿no? Debajo de Europa en océano Júpiter. Con vida. Así de Júpiter. Ah, Europa en Júpiter. Sí. Ah, Júpiter. Ya, bueno, o hablando... sea, era un océano vivo. O sea, así sal la mano y salía la bola. Hablando de Warren Ellis, tal vez, y como recomendación de la semana, creo que no había. Sí, hay, pero dele. Ya salió Planetary 27. Ya. El último número de Planetary. ¿Ya lo leíste? Ya lo leí. Va, sin spoiler. Está bueno. No, ya salió. Y es un final. No, yo o sea, no lo he leído. ¿No es un final animesco? No. ¿Un buen final? No, o sea, no es pelazón de final. Que uh-huh. Justo, ¿qué pasó? No, es un final. Ahí cierra la historia. Amarra y todo eso. Okay. La espera de 5 años, pues... tal vez no era tanto así como... ¿Justifica para, 5 años para esperar ese paquete? Es que la justificación es que el dibujante no tenía tiempo. Estuvo haciendo Astonishing X-Men. O sea, se tardó mucho en hacer el último número. Después le salen otros compromisos de trabajo. Y pues ya no le quedó chance. No, el bicho no estuvo gobernando. No es ese punto. El punto es, ¿valió la pena como lector decir, ay, esperé 5 años para leer esto y valió la pena? Pero tampoco te desilusionó. No, o sea, uh-huh. Realmente, ahorita, uh-huh. Si lees toda la historia de corrido... ¿Cómo no voy a hacer yo? Qué buen final. Qué bonito. Okay. Qué bonito. Así que léanlo, está muy bien. Okidoki. Y Marvel ya anunció cuál es el próximo evento... Fíjate que dicen de los Avengers, es para el próximo año. No uh-huh. Dicen que es como el evento... Que no habían prometido todo... que no iba a haber mega evento, pues. No, es que no es mega evento, solo es evento. Bueno, es evento de los Avengers. Es un eventito. Aquí, allá. Chiquito. Ahí va. Ay, qué lindo. Se llama Siege, que... Ay, ¿cómo se dice en español cuando...? Sitio. Un sitio, eso. No está de sitio, como no, ahí cuando el vecino. Cuando te tienen sitiado. Cuando te tienen sitiado. Ajá. Que la novia te reclama y te dice... ¿Dónde estuviste en la noche del...? Entonces, supuestamente... ¿Y si te dieron tu carro en el...? Y es el enfrentamiento de todos los Avengers contra Norman Osborn. Y que se va a resolver... Y finalmente se van a unir en un solo equipo. O van a trabajar juntos, mejor dicho. Thor, Iron Man y Capitán América. Ah, buen Capitán América. Así que por eso... O sea, ya va a estar vivo el Capitán América. Sí, porque están hablando de Steve Rogers. No, porque ahorita hay uno, hay un Capitán América. Que es Bucky. Que es Bucky. Bucky. Así que... Bucky abierto me queda. No sé si eso justifica todo un evento, pero vamos a ver qué tal está. Es que yo les digo, Norman Osborn tiene programada una taleguiada, pero... Ah, sí, enorme, se la está esperando, sí. Se la ha estado ganando desde hace ya. Pero es que está haciendo enemigos, pero por todos lados. Ahí ya Spider-Man va a ser el menor de sus problemas. Lo que yo no sé, ¿cómo van a aguantar a Norman Osborn en esa posición? ¿Cómo Marvel lo va a mantener ahí hasta el otro año? Es que mucho, yo creo que de diciembre no pasaba. Sí, Santa Claus se lo iba a echar. Es que está en todos lados ahorita. Sí, ya se va a cansar. Sí. Bueno, y la otra mini noticia era los 10 cómics más vendidos de agosto. Fueron, en orden descendente, número 1, Black Knight, número 2, con 150 mil copias, estimado de ventas, lo cual es una Black muy Knight buena número dos. Muy buena cantidad. En la segunda posición, ya salió. Así. Capitán América Reborn, el número 2, con 125 mil. 3, Batman y Robin, número 3. Ah, que no sé. Es el final de la historia. De la introducción del de nuevo inicial, Batman, ajá, con Robin, que no me cuajo. Interesante, pero como... Era rara, o sea, realmente no fue como gran... Y ya leí el cuarto, bueno, no sé, con el Hood y la nueva Psyche que se consiguió. Que, da asco. Sí, a mí me dio mala onda. Bueno, cuarto es Green Lantern, el número 45, que amarra con Black Knight. En la quinta posición está Ultimate Comics Avengers, el número 1, que fue la nueva versión del Ultimates en el universo Ultimate. Después viene Dark Avengers. Dark Avengers. Dark. Ah, Dark. En la séptima posición, Uncanny X-Men, 514. En la octava, en la 514. En la 514. En la octava, New Avengers, que amarra Dark Reign. En la novena está Marvel Projects, número 1. Están contando nuevamente, tantas veces que lo han hecho, el origen de los héroes en el universo Marvel. ¿Otra vez? Otra vez. Bueno, acuérdate que el público se va renovando cada... Sí, lo único por lo cual leí el primero es que lo escribe nuestro estimado amigo. Ah, Frank Miller. No. Ed Brubaker. Correcto. ¿Dónde es que nació? En Europa. Y finalmente en la posición número 10 está Black Knight Batman, el número 1 de esa miniserie. Que no justifica tanto. Sí, Black Knight. Ok, siguiente. All right, señores y señores, también continuamos con un... Box Office. Extrapolado. Extrapolar. Por. No, es que como usualmente grabamos esto los martes, que ya está el box office de la semana, del fin de semana anterior. Pero como estamos grabando domingo, pues estas son cifras estimadas. Vas a volver a leer de la semana pasada. O sea, se la sacó de la manga, vienen malolientes. Sí, esta es toda una barcazada. La número 5. O sea, no lo vayan a tomar literal lo que va a decir el tico man. La número 5, al parecer, dicen en los chambres que fue Paranormal Activity, actividad paranormal, no sé, de esta película. Wow. Yo nunca la había oído. Que semana pasada estaba en número 20. Ni a verga, y ahora en uno. Y ahora está en el número 5. Ah, 5. Es que salió en poquitos. Salió en poquitos teatros. Entonces le lavaron la mente a la mala. Vengan a ver otra vez con sus amigos. Es que son paranormales, son para nosotros, dije. La número 4 es Toy Story 2, que está en 3D. A ver, sácanos de la duda. Ajá. ¿Cómo te lo ponen ahí? ¿Toy Story 2 o 1-2? 1-2. ¿Las dos juntas? 1 y 2. 1 y 2, ok. La número 3 es la Cloudy with a Chance of Meatballs, que semana pasada estaba en la 2. La número 2 es Zombieland, que semana pasada estaba en número 1. Y la número uno es Couples Retreat, que me suena a comedia romántica. Sale Vince Vaughn. ¿No? Couples Retreat. Que es yo no como soy un gran fan de Vince Vaughn, no es por nada. Un campo de parejas. Las parejas vuelven a tratar. O retiro de parejas. Fíjate que... Retiro de parejas. Es como un chick film, pero con un poquito de picante. Como... tipo, creo que es R. SR para mayor de 17 en Estados Unidos. Como, ¿sabes a cuál me suena? La de Sarah Marshall, no sé qué, la que te encantó. Esa mierda es horrible. Muy masita puede ser esa mujer. Forgetting Sarah Marshall. Mira, a mí me cagaba de la risa el músico que era el novio de la Sarah Marshall. Ese cabrón sí es chistoso, man. El que se andaba cogiendo a todo el mundo, pero que era Sí, y así, puta, en la extra, yo, puta, que cae mal ese cabrón, y en la película cae bien. Es el único que cae bien en la película. Y el exnovio, ese hijo de puta, te cae mal, pero de entrada. Sí, sí. Un chelón todo. Sí, deja ver, la número 6 fue Los Surrogates. Los Surrogados. Esa es la de Bruce Willis. La de Bruce Willis. Que costó 80 millones y lleva 32. Holy. Oh. ¿Te acordás que el review que originalmente vi fue eso? De que era una como una aventura muy bonita, pero que se quedaba bien superficial. Voy a Couples Retreat. Tiene 5.9 votos en... ¿Y cuánto? ¿Y es R de verdad o me lo estoy inventando? 5.9 de... Del score de los votos. No está muy bien. No está muy bien. Salió el 9 de octubre, fue el release date, o sea que... Está fresquita. Está fresquita y es un comedy, según esto. Y el tagline, it may be paradise, but it's no vacation. Es una comedia alrededor de cuatro parejas que se van a un resort para una vacación. ¿Artistas? A ver... Artistas es Vince Vaughn, Jason Bateman. Ya de entrada te digo, a mí no me va a gustar. Porque ninguno de los dos me llegan, los dos actores. No, la masita. Faison Love. Ni idea. Faison Love. Puta. ¿Y hombre o mujer? Es, tiene que ser mujer porque es Shane. Ah. Shane. Malin, tiene Shame. Malin ¿Tiene Ackerman. Kristen Bell. ¡Ah! La Kristen Bell. ¡Ah! Ya sé por qué me sonaba. En Conan O'Brien entrevistaron a la Kristen Bell y pasaron un clip. Ah, sí, bueno. Se trata de que van ahí y que la Kristen Bell se pelea con el bicho y así, como que aprovechemos que ya no está el hijo de puta. No me llamó mucho la atención, más que, igual que Forgetting Sarah Marshall, la masita. Sean Reno sale también, imagínate. Hablando también siempre de otras movies relacionadas a cómic, la número 17 fue Nine. Ajá. La animada. Subió mucho, vea. Esa costó 30 millones. Y veo que acaba de llegar a 30 millones. O sea, bien por ellos. Ha recuperado por lo menos el... Van a sacar Ten. Imagino que con lo que saquen mundialmente, pues, sí. Se van a acompañar. Pues no, Faison Love es un negro. Es un chavo gordo. Puta. De ahí... Si ese es tu concepto de masita. ¡Cómo mierda! Mira, eso es bien importante saberlo antes de... Sí. Mira. Ay, ¿y por qué me... te entrevistan? ¿Y por qué viene a ver esta puta? ¡Ah, por la Kristen Bell y Faison Love! Y otra, Jennifer's Body, costó 16 millones, ya lleva 15 y medio. ¿Y en qué posición está? Bueno, espero que la hayan puesto de torito, por lo menos. Missionary. En la 21 está ahorita. ¡Oh, qué mal le fue eso! Se te duerme la pata. Sí. Ah, mira, la Malin Ackerman es la que sale en Watchmen también, creo, ¿no? Correcto. Sí, ella sale como Silk Spectre en The Watchmen. Wow. Aquí estoy viendo, es PG-13, pues no, es tranquilona la movie. Malin Ackerman, es bonita. Sí, está bien. Sí, tienes bueno, eso. Suficiente para películas. Alrighty, buenísimo. Alrighty. Y, señoras y señores, entonces continuamos. Y no vamos a comentar que a Obama le dieron el premio Nobel de la Paz. Mira, a pesar de estar pinches 9 meses sentado ahí. Y yo pensé que lo estaban nominando o algo. Yo no sé cómo funcionan los premios Nobel. No es como los Oscars. O sea, primero los nominan. Tenerlo por seguro, alguien lo tuvo que nominar, pero... Pues sí, pero... Y con una pero, escopeta. Fíjate que este se ganó el premio por el plan de proyecto de trabajo que tenía. No porque, no, porque lo hizo. Pues sí, no ha hecho nada. Si tiene 9 meses de estar ahí sentado. Sí. Bueno, ¿y quién decide eso? Sigue mandando tropas a Afganistán, sigue metiendo en todos. En realidad no ha cambiado nada, pero se ganó el premio Nobel. Mira, puedo dar bueno, felicidades una... para él, pero... Sí, felicidades, ojalá que haga lo que el plan por el cual se ganó el premio, ojalá que lo lleve a cabo. Mucha gente ha comentado lo mismo, que fue un premio preemptive, como quien dice, aquí te va el premio... Gánatelo. Ahora ganó, hijo de puta. Ajá. Ahora ganó. No, pues. Bueno, ya. No, Next. Seguimos hablando de cómics. Mira, puedo dar una noticia. ¿Quién es esa Callie Hawk? Una noticia que no es de política. Sale también en la película. Ah, no. Hoy es el día de política. Es una película de cómics. No, es de Warcraft. Estaba esperando darla para algún episodio de Warcraft, pero nunca se dio. Tiene 2 años de ser noticia. Es que nuestro productor de los episodios de Warcraft ya no nos habla. No nos habla. Esta es la Cali. Solo nos habla cuando... Está bien. Hey, mira, que no me han pagado. Bueno, la noticia, pues. La noticia es de que ya anunciaron que el año que viene es... Último año de Warcraft. No, es como el 10º aniversario. Uh-huh. Entonces van a lanzar la nueva expansión que se va a llamar Cataclismo. Ay, qué interesante. Entonces ahí lo que van a hacer es que van a... ¡Al fin! Es por la profecía maya del 2012. Por eso le dieron el premio Nobel. Porque va a arreglar Warcraft. Sí. No, bueno, la cosa es que se va a armar un gran cagadal porque van a agarrar de los continentes que hay ahorita donde puedes ahorita jugar. No. Y lo van a hacer en pedazos todos. No. Va a cambiar el mundo. O sea que we know it. ustedes que están ahorita en The Barrens, ustedes saben lo que estoy hablando. Mira, una pregunta. Si vos van a hacer mierda. ¿Quién es esa? Si vos compras el primer juego, lo primero que vas a hacer es bajar un pack porque el mundo es completamente distinto. Fíjate que eso estaba pensando, que hasta qué punto podrá ser sostenible Warcraft si están haciendo tanta barrera a la gente nueva que va entrando. Porque imagínate, después que salga Cataclismo, ¿qué va a ser un nuevo que vaya entrando? Tiene que comprar Warcraft después para correr Cataclismo, que es lo que está jugando la Mara. No, pero espérate. Cuando salió el última expansión, cambiaron la ciudad Dalaran. Que se la llevaron para... No, es que yo estoy hablando antes de eso. Pues sí, contame del premio Nobel. De... No, yo estoy hablando antes de eso. Vamos a lograr que en vez de Warcraft se llama Peacecraft. O sea, y todos van a estar meando. Antes que eso, nadie, o sea, no, la gente no va a poder entrar ni siquiera al juego sin antes correr la expansión, porque te dice, mire, tiene que bajar estos parches. Y si no ha bajado la expansión y activado y dado el código, no puedes entrar. Entonces, alguien que entra nuevo tiene que pagar $50 por el juego, 50 por Burning Crusade, que es la primera expansión, otro 50 por Wrath of the Lich King, que no lo puedes instalar a menos que esté que hayas comprado Burning Crusade y Cataclismo, o sea que como $200 no, van a hacer algún pack o no algo. Creo porque en el último rapidito en el último expansión antes de Cataclismo me acuerdo que la ciudad de Dalaran la cambiaron de ubicación. Sí, pero esos son parches entre medio del... Exacto, pero la Mara que seguía jugando con el primer juego original... Lo ubicaron en Alderaan. No estaba ahí tampoco. A la parte secuestral. No, Alderaan. Ah, por eso es el cataclismo. Alderaan. Alderaan. La estrella de la muerte. Flácata. ¿Qué era que se está oscureciendo aquí, hombre? Mira. La nueva raza, los Ewoks. Ya como estamos en noticias varias, tengo que dar este comentario de uno de los sabios mayas, don Apolinario Chile Pixtú. ¡Apolinario! Anótalo para tu lista. Ya lo tengo. Chile Pixtú, el cual es uno de los sabios mayas en México, que está harto que le estén preguntando, mire, ¿se va a terminar el mundo en 2012? Y dicen, yo no. Yo pensé que estaba harto de decir, mire, ¿cómo se deletrea su nombre? Así que dicen, ¿qué paja? Mire, no, ¿cómo se llama su hijo? Chilito Pixtum. Polito. O sea, no se acaba el mundo. Se llama no Brian, se mi hijo, dice. No, que me había gastado todo esto. Ah, y espérate, corrección. Dio la declaración en México, pero él es guatemalteco. Ah. ¿Y pero qué va a pasar en el 2012? No, se acaba el calendario, man. Sí, van a comenzar. ¿Y después a contar... qué va a pasar? Compraban uno nuevo con una maceta. Sale la expansión. Bueno, pues. Y señoras y señores, con eso. The World of Maya, expansión. Empezamos la carnita de este episodio. Temprano va a empezar la carnita, me siento que no va a durar mucho. En el cual vamos a hablar acerca de una galaxia muy, muy lejana, en un tiempo hace mucho tiempo. In this war, a danger there is of losing who we are. Este ya no es Frank. The ongoing stalemate in the war has become unacceptable. The separatist fleet commanded by General Grievous is headed your way. Goodbye, General. Así es, señoras y señores, vamos a hablar acerca de Star Wars. Y que no era Tarantino. Yo tengo tú un ensayo preparado de 20 páginas. No, sí, Tarantino, dale. Te mandé el equivocado, Julio. No, las guerras clónicas. Simón. Okay. Que por cierto, para mí se han convertido en una serie buenísima. A mí me encanta, a mí me gusta. Aunque fíjate que hablen, sigue siendo una serie con buena historia. Pero con uno soy yo de este vuelo, cabrón. Sí. O sea, capturan a un tipo y ¿por qué no lo matan? Por... Yeah. O sea, sino que lo capturan y de repente agarra una pistola y le da vuelta a todo. Yeah. Ponele, hay en el episodio final de la temporada anterior. Uh-huh. De la segunda temporada. No, de la primera. Primera. Por un motivo estúpido, porque se estaba cogiendo a la amidala. El Anakin deja en la mesa de noche la espada láser, ¿verdad? Oh, no. Ajá. Y entonces se meten ahí los tipos que iban a hacer un gran despliegue. Kevin, que no se confundió con el... Es un lugar a donde dejarla, porque si no... Ah, buen chiste. Pues sí, y el Anakin no pudo hacer ni mierda. O sea, no tenía la espada, no podía hacer ni mierda. Me contaste que, o sea, que, oh, no puedo ni siquiera hacer una onda con la fuerza, así, boom. Sí, nada, ni mierda. Puta, me daban ganas de decirle, mira este episodio de las primeras Clone Wars cuando Mace Windu hizo mierda a un ejército de robots. Cuando Yoda bajó como dos battleships. Uh-huh. Cabal, o sea, pura fuerza. Entonces, para mí sigue teniendo ese montón de gaps en el plot. De hoyos. Pero la historia está bien chida. Están entretenidas. Están bien entretenidas. Y son exactos. Es bonito porque son como que te van contando historias de batallas, o sea, uh-huh. En realidad no es nada súper trascendental, no cambia en realidad. Y a lo mucho son historias de dos episodios, si te ves, no son historias muy largas. Pero vaya, a mí tal vez mi queja con Clone Wars, uh-huh. Realmente no lo he visto, pero mi queja fue de que no era necesario. O sea, en la serie animada de Clone Wars, uh-huh. la que dibujó animada Cartoon Network, Yendi Tartakovsky, ¿cómo se llama? Uh-huh. Eso contaba desde que Anakin era Padawan, que se dejó de ser Padawan, uh-huh. Que se encontró la tal Ventress, uh-huh. El Grievous, cuando salió Grievous. Hubo una batalla en la que supuestamente la Ventress ahí dejó de salir, por lo menos. Ajá, porque supuestamente la mató Anakin, y por esa muerte se empezó a ver que... Uh-huh. Pero hablen un poquito más, comiencen de la serie, que cómo comenzó y el punto es... Ya saben. O sea, el punto es de que la serie animada esta Clone Wars termina cuando Grievous se rapta al Palpatine, uh-huh. Yeah. Y que se lo lleva a su nave. Exacto. Justo antes de que empiece el episodio 3. El episodio 3 es cuando ya está en la nave Palpatine. Yeah. Y se anduró con Grievous y, bueno, con toda esa gente. Ajá. O sea, no hay como un... No la un intervalo ahí donde puedas meter todos estos realmente episodios. Realmente estas dos van así entrelazadas entre medio de Clone Wars. De la que ya vimos. Ajá. O sea, estas son todas las historias supuestamente que ocurrieron... mientras estaba no sé pasando. Si todas, pero... No, yo entiendo que Clone Wars es lo que sucedió entre episodio 2 y 3. Sí, correcto. Exacto. Pero es que no hay nada que se monte en esas películas. No, pero lo que está diciendo este es que en el mismo, exactamente uh-huh. En el mismo episodio entre 2 y 3 también era ya la se contó serie esa historia. Anterior de Clone Wars. Sí. La de dibujos animados normales. Ya. No, perdón, ya. Está, o sea, es que digan, esta llega hasta aquí y ahora empieza la siguiente. No, están todas. Lo que pasa es que no es necesariamente que ya se contó, porque hay un puño de cosas. O sea, es como lo que te digo, la mayoría de las cosas que batallas están ocurriendo ahí no tienen en realidad ninguna trascendencia en lo que pasó en las películas. O sea, no ayuda a mover el story forward, sino que simplemente son como que, ¡ey, qué chivo! Esa es la cosa, son uh-huh. aventuras que no cambian para nada y tienen a fuerza que regresar al status quo ajá, que estaba a la hora de empezar el episodio uh-huh. 3, o sea, exacto. No pueden cambiar. Por ejemplo, yo no sé qué van a hacer a la Ahsoka. La Ahsoka la tienen que matar. O que se vaya a otro, no sé, me voy a otra galaxia a pelear. Sí. La tienen que sacar de él. La mandan con internado. Que se vaya un clon con ella y... Placa, orden 66, como sea. Ajá. Tan fácil como eso. Pero algo tienen que hacer, vea. Otra cosa, Grievous nunca se tiene que encontrar con Anakin. Y no se deben matar. No lo pueden matar. Nunca se habían visto, ¿te acuerdas que en episodio 3? Ah, vos sos más alto de lo que yo imaginaba. O sea, nunca se habían visto. Sí. Anakin, obvio. Anakin con Grievous. No se habían visto. Han estado en la misma nave. Yo vi un episodio. Sí, pueden aquí. Pero no se han visto. Y se no andaban como buscando, pero no sé. No se han enfrentado. No se enfrentaron, es cierto. Y me gusta bastante que le dan bastante énfasis a los otros Jedis. Te sacan otros Jedis. Hay aventuras de otros Jedis. Eso sí, eso sí tiene razón de ser para mí, la serie. En realidad, las historias donde sale Anakin son pocas. Las historias donde salen los otros Jedis son más. Sí, y son las que dan cólera. Pero fíjate que otra cosa que sí me ha gustado a mí es que, por lo menos yo, en las películas eso no me había quedado tan claro. O sea, sí tenías la idea, pero no tan claro como esta que... Uh-huh. Que aquí sí hasta hay un episodio que no me acuerdo el número que mencionan, pero sí dicen que un Jedi equivale como a 300 soldados, clones, ¿verdad? Uh-huh. Porque cabal ves que ya viene un ejército de 500,000 robots y hay 30 clones. Sí. Puta, pero 3 Jedi, ¿verdad? Ya es una batalla even. Sí, sí. Entonces eso aquí sí lo ponen bien. Sí. O ves a los Jedi dándose verga contra los robots. Sí. Y aquí los clones no se ven tan inútiles tampoco. No, los clones son los clones y los que son inútiles son a pesar robots. De que todos son iguales. Bueno, sí. Y esos siguen siendo inútiles. Son los comics relief. Pero eso es lo malo, que a los uh-huh. malos los hacen comic relief. Uh-huh. Sí. Sí. Esto está bueno. Okay. Yo no, ponele, yo quisiera, en esta serie me gusta, eso sí que quede ya claro, pero quisiera por lo menos ver más a la Ventress. O sea, ver más batalla. Sí. Porque la Ventress sí se puede enfrentar las veces que quiera con el Jedi que quiera. Mm, vea. Y igual Dooku, vea. Se puede quebrar otro Jedi también. Sí. Y Dooku sale también. Sería buena la historia de hasta ahorita. No se ha quebrado a nadie, o no se ha visto que se quiebre a ningún Jedi. Grievous. Uh-huh. Y ya cuando empieza episodio 3... No, creo que... Ya tiene varios sables. O sea que... Creo que en episodio 1 se mata uno, el primero. ¿Episodio 1? No, perdón, en season 1. En season 1 creo que sí, ya mató a uno. Es cierto. Una vez que fueron a la casa de él, parece. Mira, la primera aparición de Grievous en la serie animada, Clone Wars... Puta, daba miedo. Yeah. Daba miedo porque se quiebra como a 4 Jedi. Uh-huh. Yeah. Y los Jedi cuando lo ven así desesperados, no, ahí viene Grievous, ay. Y lo otro, que ese sí es un deseo casi wet dream que yo tengo. que se la pise. No, lo que te estaba contando, que vergüenza sería un episodio de Clone Wars que de repente ponerle el Palpatine, vea. Sí, no, tenemos que hacer como aquella vez, me acuerdo, aquella historia. Y empieza a contar algo de Darth Maul. Oh, y que vea a Darth Maul. Y eso lo pueden hacer, no me acuerdo esa nada. Misión en la cual Darth Maul fue y me trajo un sándwich de la tienda. Que se quiebre algún Jedi, pues. Vea, puta, yo ahí... Sería buenísimo. Me diera por servido. Wikipedia dice acá que Lucas ha dado declaraciones que espera hacer por lo menos 100 episodios de Clone Wars. Equivalente a 5 temporadas, aprox. ¿Y que no importa el rating. Así dijo. ¿De veras? Sí, sí, bueno, va que a tener no importa el rating, él va a ser 100 episodios. Y lo otro interesante es que en Wikipedia ubican tiene el dinero. La nueva serie de Clone Wars, la que están dando ahora en 3D, CGI, en un intervalo de tiempo asociado al episodio 22 de la primera serie, lo que ustedes están diciendo. Uh-huh. De la que era animación que es el final de la temporada cuando salió la Ventress, porque ya tiene la cicatriz Anakin. Que es que esa era el 25 mini episodios de 10 minutos, sí. Y que dice que tipo el 22, como que se narra que ahí sucedió algo, que hubo un salto en el tiempo, y de allá el 23 siguió con algo que sucedía mucho después, que ahí se ubicaría en la nueva serie. Uh-huh. Ah, interesante. Pues sí, entonces ahí lo que veo es que se ven ¿qué? Más naves, más lugares a donde van. Más naves, o sea, y todo eso es más de lo mismo. Hay un ir y venir de la guerra y que... O sea, realmente los Jedi nunca pueden ganar completamente. Así, ¿no? Y los Sith no pueden ganar tampoco completamente. O sea, le da un montón de vueltas. Son batallas. Uh-huh. Te están contando, esta fue la batalla de no sé qué cosa. Así es como salvamos a esta raza que las iban a atacar y nosotros les ayudamos. This is for the race. O como algunas razas salen ahí que pues el imperio las... Bueno, no es el imperio, es el los separatistas. Los separatistas los dominan, ¿verdad? También. Entonces te va contando más que nada cosas que, de nuevo, no son trascendentales en la historia, pero es bonito, o sea, ir viendo esas batallas también. Y te voy a decir algo que me sorprendió mucho. Yo pensé que me iba a desesperar la animación. No, a mí me gusta. Ajá. Yo, porque en la película era una de las quejas que había, que la animación parecía demasiado títeres. No, y las caras son bien tiesas. Y sí, sigue siendo así, pero en realidad, con tanta acción que le meten a cada episodio, porque los episodios son 100% pijaseo, ahí sí no hay de otra. Y están bien hechos, la batalla, fíjate, la pelea. Y ese nuevo... Bueno, perdón. Bueno, la calidad depende del medio en que lo que estás viendo. Para cine... No es la calidad que yo espero. Yo exijo más. Pero para televisión supera mis expectativas. Entonces a mí me encanta. O sea, cuando la puedo ver, la disfruto por eso. Ahora, esta nueva temporada, a mi gusto, igual, pues siempre tiene para mí regadas en el plot. Pero ha empezado contando una historia que, por lo menos los primeros dos episodios, que era un episodio doble, el tercero no lo he visto. Buena historia. Y el personaje que te lo presentaron al final de la temporada anterior, ese Bounty Hunter, uh-huh. Me cae bien, está bien chivo. Mira, vos que viste, por lo visto, toda la primera temporada completa, tenía como una historia de fondo que podía amarrar bastantes. No. Yo no. Los que vi, a lo mucho habían dos episodios que contaban una historia completa. Así es. Y así sigue siendo. Ahora, los dos, no sé si los dos últimos episodios, pero por lo menos el anterior, sí amarra directamente con el primero de esta segunda temporada. Yeah. Okay. Con los primeros dos de esta segunda temporada. Y pero, creo que va a seguir. Pero llega también. No me alguna dirección. Ahorita sí, fíjate. Uh-huh. Esta segunda temporada sí. Uh-huh. Por lo menos los dos primeros episodios, que eran uno solo, porque era un episodio doble, sí amarra con ese tercero. Uh-huh. Yeah. Y sí dejaron algo que le tienen que seguir. Yeah. Tienen que seguir explotando. Me ha gustado también uh-huh. que no han llegado al típico cliché o recurso de tener como que la formulita. La típica uh-huh. fórmula donde llegan, hay un despide, se dan duro y ganan. Llegan los Jedi y le dan verga y se van. Ajá. Uh-huh. Que era como lo tradicional de G.I. Joe, sino que cada uno tiene una manera uh-huh. bien... Tratan de variar. Ajá, varían bastante. Entonces es chivo, en realidad está bonito. Y mira, fíjate, uh-huh. dale. No, y algo que mencionaron desde el principio en la serie, cuando si veías los featurettes y todo lo que daban, realmente sí se ha visto, pues, que dicen que una de las cosas que te ibas a dar cuenta era cómo las actitudes de la Ahsoka se iban pareciendo, como tomando de role model a Anakin. Uh-huh. Entonces, cabal, ahora la bicha ya la ve un poco más rebelde, así de que, retírate. Ah, no, si yo le puedo dar verga, sigamos. Sí, de entrada era la bicha. Pero ahora más. Y ahora ha cometido cagadas. Además mal. Bueno, pero... Bueno, vi un episodio en que lo tenían con otra Jedi, una... Sí, sí, es que uh-huh. de repente lo mandan, mira, andate vos, pues no sé qué. Ajá, pero por algún motivo, como diciendo, puta, esto la está cagando mucho, mejor otro Jedi. Para darte otra perspectiva también, ¿sabes qué? Mi hija, el año pasado, con sus compañeritos de kinder, de 4 años, en el recreo se ponían a jugar de Clone Wars. Ah, yeah. Habían Jedis y chicas Jedi. Mi hija era la Ahsoka, por ejemplo. Y no solo era ella niña, sino que eran varias niñas. Así que yo me quedé, ha tenido buen pegue la serie entre los niños. ¿Y a quién le tocó ser el tío gay de Jabba the Hutt? No ha vuelto a salir, ¿se acuerdan? Gracias a Dios, solo en un episodio salió Jar Jar Binks. Y cayó mal, o sea, ese episodio lo odié. Ah, sí, fue horrible. Porque incluso creo que no salió ningún Jedi. Ah, uh-huh. Que salió la Padme. ¿Y quién era el chivo en ese? Era... ¿Jar Jar Binks? No, el jefe de seguridad de la Padme, ¿verdad? ¿Quién era? Sí, porque no salió, o sea, no había ni... Jar Jar Binks se hace pasar por Jedi. Ajá, se hace, lo confunden quien creen uh-huh. que es un Jedi, de eso se trata. Pero sí. Qué historia más pendeja, así me cayó mal. Sí, fue como un comic relief toda la historia. Cabal. De ahí hubo otro que me super llegó, que había R2-Dito estaba jodido, entonces mandan a otro R-Unit. Ah, que era espía. Que malo. Se había jodido, lo habían capturado. Ah, lo habían capturado. Sí, es bueno. Ah, lo capturaron. Y ese pero fue como de dos también, dos o tres episodios. Y la Ahsoka, demasiado pensaba que era bueno, ¿verdad? Nunca sospechó de él y siempre. Pero a mí me. Fíjate que ese episodio. Es que ella no es sospechosa. No. Esos dos episodios, en ningún sentido de la palabra. Esos dos episodios a mí me gustaron bastante hasta la pelea de los dos Artus. Ahí sí yo, qué mal quedó eso. Qué acción, ¿verdad? Sí, qué mal. Pudieron haber hecho una buena pelea y no. ¿Con dos Arturitos? No creo que haya forma que se peleen así con algo que vos digas, qué emoción. O sea, que tiene empatado volador el Arturito, no creo. Era R2-D4, creo, ¿verdad? R4. R4 era el malo. El espía. Y supuestamente era un modelo más avanzado. Pero fíjate que... Buena idea de que los Jedi no podían detectar mentira ahí porque es una máquina, uh-huh. no era un ser vivo. Sarbeo. Aunque sí, después de la primera metida de pata lo hubieran descontinuado. Lo mando a que lo desarmen, ¿no? Eso te digo que son, por ejemplo, lo que yo siento que las riegan en estos primeros episodios. Pues, o sea, sale un shapeshifter. Uh-huh. O sea, un Jedi te tiene que detectar. Sí. Puta, se detectaron hasta los gusanitos que habían metido en episodio 2 en la habitación de la Amidala. O sea, lo van a detectar. Este no es el uh-huh. Jedi. Hacerse pasar por un Jedi. Yeah. Mira, por cierto, hay la Ventress. Uh-huh. Que, o sea, en realidad en la serie se ve muy, muy bien en el sentido que pelea paloma, es yuca. Y yo creo que posiblemente en el final pelea sea paloma. Ella la que termine matando a la Ahsoka, porque ya se ha dado duro con la Ahsoka varias veces y ha sido bien parejo. Fíjate que yo no creo que la maten, fíjate. Está demasiado enfocada a público infantil, uh-huh. muy chiquitos. No creo que la no, no creo que la maten. Pero te digo, la van a decir, ya se va a ir a otro sector. Ya, supuestamente en el Jedi Purge la van a quebrar. Yeah. Lo van a dejar entre líneas, sí. Uh-huh. Pero sí está pero vamos a ver por eso que cómo manejan porque ya quizás dando un poquito de spoilers. Uh-huh. Vos ya viste los primeros de esa temporada. No, pero dale. Bueno, aquí como comienza la segunda temporada es que este Bounty Hunter tiene ahí un suplan para robarse un Holocron. Ajá. Que es a donde están miles de información de los Jedi. Un archivo de enseñanzas Jedi. Entonces, pero solo puede ser activado por un Jedi. Mm. Entonces ahí el plan, ya tenía él su plan de cómo hacerlo, y tras lo que van es en el archivo donde están todas las localizaciones de todos los Younglings. Hijo que de ellos ya detectaron. Ajá. O sea, supuestamente lo quieren, asumo yo, para irselos a quebrar desde chiquitos. Yeah. Entonces vamos a ver cómo manejan ese. Master Skywalker. ¿Cómo en la película? What are we gonna do? Gonna die. Y ves hasta el saltito del bichito cuando enciende el lightsaber. Sí. Muere, maldito Luis. Ah, buena, buena. Punto geekos. Uy. Yo le doy 4 quizás. Por las peleas, la sí, acción. Sí, yo le daría 4. Es entretenido. Y sacan buenas chivadas, ponerle como el episodio. A mí me gustó eso de que se les habían jodido los shields y los estaban haciendo mierda y que pusieron la nave de lado. No sé si viste eso. Ah, sí, sí. Porque abajo sí tenían todavía shields. Esas cosas diferentes que nunca les hicieron en las películas. Ya son más tácticas de guerra. Ajá. Ajá, más tácticas de batalla. Que en las películas casi no lo tocan porque se centra más porque en los personajes. Tiempo, y en la acción, no realmente. Uh-huh. Y estas son 100% acción, entonces 100% táctica y que cañones nuevos que estaban probando y cómo los van a parar y todo ese tipo de cosas. A mí me ha gustado, yo le doy 4 puntos, chicos. Todos los episodios que he visto me han gustado, a excepción de Jar Jar Binks, que inclusive tenía algo de acción, no era tan sí, tan pero ese, no, ese a mí me desesperó. Tan cacazo. No era tan cacazo. Le doy 3 puntos solo por el hecho de que, a pesar que me han gustado, no logró como capturarme y aquello de que religiosamente se ven todos los episodios. Yeah. Igual, yo le daría 3 puntos. Le hubiera dado 2 porque a mí la historia realmente no le veo razón de ser. Uh-huh. Pero sí le doy crédito porque la animación está muy bien. Y que tratan de variar las historias. O sea, tratan de hacer cada episodio algo interesante, algo que no se ha visto antes. tal vez a excepción del primer episodio de la serie, que era, tenemos esta mega nave que tiene un mega cañón que se dispara y que destruye todo. Una estrellita de la muerte, uh-huh. Así light. Yeah. Pero aparte de eso, claro, han tratado de variar la fórmula, pues. Y eso se le reconoce, así que le van los 3 puntos geekos. Yo sí le doy 4 puntos geekos y a mí sí me ha capturado. O sea, yo sí soy de los que espero el nuevo episodio. Uh-huh. ¿Verdad? Así, ahí tengo ya el último y no lo he podido ver, pero sí, en la primera oportunidad que tenga lo veré. Y tal vez como noticia o rumor, creo yo, no sé qué tanto, porque según parece, sí lo dijo George Lucas en un Celebration 3, creo. Ajá. Uh-huh. Que para el 2012 uh-huh. está la live action, que todavía no tiene ni siquiera nombre. Okay. Wow. 2012, si mal no recuerdo. ¿De qué? La otra serie de televisión. La serie de televisión, ok. Uh-huh. Entonces, no han dado muchos, solo creo que ya está confirmado que va a ser entre episodio 3 y 4. Uh-huh. Y que va a ser basado en personajes secundarios de... o sea, más rebuscado. Pero por lo menos están mencionando Boba Fett, ¿eh? Y que incluso ya hasta dicen que el mismo Daniel Logan, ¿cómo se llamaba? El que salió de Boba Fettcito chiquitito, uh-huh. Que él va a ser Boba Fett. Ah, ¿no? Nice. Entonces tendría sentido, ¿eh? Uh-huh. Solo que no se va a parecer en nada a los clones de los que supuestamente eran igualito, ¿eh? Sí. Pero, por lo menos, y ojalá que sea una serie bien. Vaya, Mara, pregunta así retórica, pero no tan retórica porque me tienen que responder. ¿Hay o no hay cabida para una película de Star Wars, The Knights of the Old Republic? Película. Fíjate que a mí me hubiera gustado que esta serie hubiera sido eso. Bueno. Yeah. O alguna historia o película o algo of the Old Republic. Mira, la verdad que con el Old Republic pueden hacer lo que se les puta antoje. Ajá. Sin joder la historia, pues. Mira, te lo pongo así. Uy. Oh. ¡Ay! ¡Nos funcionen! Así no, más. No, así no. Get the thing away from me. Te lo pongo así. Hay tanto estas historias ya publicadas en libros, en paquines, acerca del universo hace años y miles de años atrás, uh-huh, y a veces solo cientos o décadas atrás, tantas posibilidades existentes, pero veo las tres prequels que acaba de sacar Lucas, que era como que tenía que dar lo mejor de sí. Y no fue bueno. Y no era lo que yo esperaba, entonces no temo que sigan metiendo la pata. O sea, aunque se vayan mucho tiempo atrás, tendría que darle, ceder Lucas el control a alguien y decirle, mira, hace algo bonito, yo solo te lo voy a probar, pero... Sí, porque fíjate que tendría que corregir un que para mí fue inconsistencia entre la primera y la segunda trilogía, uh-huh, en que en la segunda trilogía vos tenías el ambiente de las naves viejas, uh-huh, y aquí, que supuestamente era antes con tecnología atrasada, puta, todo chineadísimo. Sí. Es que ahorita es que las hacen mierda. Después, o sea, no cambiaron nada. No cambiaron nada de aquí como en 20 años. Cayó una gran crisis económica. Pero, y le dieron el Nobel a Palpatine. Es que, en Old Republic para mí debe ser todo steampunk. Sí. Sí. Ahora, para lo que sí siento que sería bonito, o sea, chivo, con una idea de Old Republic, es de nuevo, pueden hacer lo que quieran, porque francamente, you can go tan atrás que no... O sea, puedes hacer completamente nuevas historias, completamente nuevos... Que hayan miles de Sith contra... Personajes importantes. Y no tenés que... O sea, no sabes cómo va a terminar y no importa cómo va a terminar, uh-huh, porque está tan atrás que... Uh-huh. Hay otro chunk ahí en medio que... Mira, es que hay tanto que decir... Pero es un universo chivo. Sí, es un universo chivo. Fíjate que a mí el universo del Extended nunca me ha llamado mucho la atención. Ajá. Pero el de Old Republic, no... Los juegos a duras penas los he jugado. Pero se ve chivo, ese sí me llama la atención. Es que el otro lío es que tenés que meterle tantas bolas para hacer ese tipo de películas que nadie se las va a jugar. Bolas a igual efectivo. Efectivo. Uh-huh. Tanto dinero, tanto cash. La inversión tiene que ser tan grande que no se la van a jugar con personajes que la gente no esté familiarizado. ¿Se van a jugar las bolas? Con... O sea, no... Si no mencionan a Anakin, de alguna forma a Darth Vader, al Emperador... Darth Vader. Si no mencionan a un Arturito Citripio... Arturito. No. Yo pienso en la madre que nos oye, que no nos... R2-D2, C3-P2... Sí, aquí en El Salvador era conocido, sí, como Arturito. Arturito. Arturito. Arturito. Arturito. Uh-huh. Yeah. Y yo me acuerdo, y aquí creo que me han hecho pedazo por esto, Chewbacca era mascatabaco. Sí, es que esa era la traducción. No, no, Chewbacca. Sí, mascatabaco. O sea, y le digo, Chubi, masca. Mascabrón. Sí, tenés razón, así vinieron aquí, ¿no? Pero salieron tan rápido las copias en beta y VH a los 2 años, y ahí sí ya venían... Star Wars, ¿no? Star Wars, no. De Bacha contraataca tal vez, pero... ¿Y Star Wars, no? Star Wars, no. ¿Y yo tan rápido? Yes. O sea, primero la pasaban en televisión. Y después podías ir a alquilar. Y ahí sí le decían Chewbacca, Chewie. En Telex, creo, en la versión de Telex sí le decían Chewie. No me acuerdo. Sí, creo que sí, sí, sí. Muy ajá. Bueno. Okay. Bueno. Digamos que, esperemos que sí, digamos que sí. No, digamos, no, sí. Es que okay. Yo vi una versión en VH... Doblada al español en español de España. ¡Ah! El reverso tenebroso. No, y le decían cabezón. Le decían al R2-D2 cabezón. Cabezón. Cabezón. Con una Z bien marcada. Guillermo dice que hagan una de cuando Java era delgado y bello. O que los Ewoks se evolucionaban y se hacían humanos y que Arturito se volvía una máquina de asesinar perfecta. Ah, Terminator. Y decía, regresaré, baby. Hey. Nice. Yo tengo un comentario ahí de un movie. A ver, No, cambio. Cuando cierren lo de... Cerrado. Recomendación de la semana. Dándose la segunda parte. El Tico ya hizo una primera de un paquín de Planetary. Ajá. Mi recomendación es un reprise también. Una que Brito recomendó hace... En el episodio 16. 16. Pero que yo la vi hasta ayer. Shaun of the Dead. Oh. Película inglesa de zombies que yo pensaba que era una película de miedo. O sea, vos esperabas ver una película de zombies normal. Sí, una película de zombies normal. Okay. Pero de repente vi que el actor era un cómico inglés que sale en películas como Hot Fuzz, que son unos policías rurales. Es el que sale, por cierto, es el que sale de Scotty en Star Trek. Es difícil. Sí, es el mismo, Simon Pegg. Lo reconozco. Simon Pegg. Y también salió en una serie que se llama Spaced. Que yo bajé un poco. Que era una serie con mucha referencia a geeks, porque el tipo era artista de cómics. Bueno, esta película de Shaun of the Dead, él la escribe también, la actúa, es el principal, él escribe, y salió en la de Run, Fat Boy, Run. Sí, gordo, corre. Qué matada la risa tenía esa película. Entonces, cuando lo vi que era él, dije, no, eso posiblemente no sea solo horror. Hey, es comedia. Y qué comedia más buena. Yeah. Buenos efectos especiales. Salen zombies grotescos porque no se lo quitan. Sale sangre. Pero cosas pero como que atropellan a un zombie sin querer y se quedan. Ey, era una persona o zombie. Se quedan parqueados esperando a ver si el cuerpo que está deshecho se comienza a levantar o a moverse. Y cuando ve que está moviéndose, dice, gracias a Dios. Se convierte uno de los fulanos que está en un... Es película con ellos, inglesa. Es película inglesa, sí. Ah, buenísimo. Pero buenísimo. ¿Vos no la has visto? No. Mírala. Ya la vamos a ver. Están en un jaguar porque andan escapando con toda la familia, pero hace de caso que han metido como bichos de universidad, como 10 en el jaguar, van bien apretados. Ajá. Y de repente uno se muere dentro y se convierte en zombie. Dice, salgan. Y no pueden porque tiene kid lock, en la puerta. Para mí la clásica es la escena en la que va el Sean a la tienda de la esquina a comprar no sé qué cosa, pero ya está el apocalipsis de zombies en desarrollo y él dice, fija, o sea, eso que él va caminando y ves así en un callejón Mara siendo desmembrada y él pasa como si nada, llega a la tienda, ve que no hay nadie, chip, él agarra, deja el pisto en el mostrador, se va. Y abajo el mostrador, así tirado, muerto. El propietario, no, así. Esa escena larguísima que él ni se da cuenta. Yeah. Hasta que ve en la tele, zombies, fue puta. ¿Y esto cuándo pasó? Esto. Fíjate que supuestamente esta es la primera de una trilogía. La segunda es Hot Fuzz. Y la tercera es El Fin del Mundo, The World's End. Esa hay que conseguirla. Pero nada que ver una con la otra. No, nada que ver. Pero lo divertido que el nombre de la trilogía es Blood and Ice Cream. Trilogy. Wow. Es trilogía de sangre. Y la otra, ya, pero buscar el nombre de la otra que ves si ya salió. ¿Por qué no me da? ¿Cuál? No creo que salió. Por cierto, esta película no es muy vieja. Es del 2004, sí. Pero tampoco es de este año. No es tan vieja. ¿5 años? ¿Son los de? Ajá. Sí, 2004. ¿Hace cuánto la vimos? No me acuerdo, pero ya hace más de 2 años. Tenés razón. The World's End, El Fin del Mundo, es del 2010. Va a salir. Okay. Buenísimo. All right. Y también tenemos, señoras y señores, breves comentarios de las nuevas temporadas de series de TV, parte 2. Es un breve comentario de Dollhouse. Un breve comentario. Porque no habíamos hablado del primer episodio de la nueva temporada. No lo vamos a comentar en detalles porque Brito Mago no lo ha visto. Va a ser sin spoilers. Y al fin sale ¿cómo se llama? La artista que salió también en la película de Doctor Horrible. La buenita, ¿cómo se llama? Que sale ella también. Felicia Day. Felicia Day no sale. No. Es que supuestamente tengo entendido que ella salió, la filmaron y todo para el episodio 13. Ha de ser el Onero. De Dollhouse. Ahí sale, tenés razón. Y no lo sacaron al aire. Porque supuestamente lo cancelaron. Entonces solo iba a salir en el DVD. No. Es un poquito diferente la historia. Sí. Ya la habías contado al aire, creo. Sí. O no sé si a mí me la contaste. Medio la contamos. Que Joss Whedon dijo: tengo una historia buenísima para el episodio 13. Se la dijo Fox, aquí está. Mira, te pedimos que hicieras 12 episodios. No 13, cabrón. No 13, entonces no lo podemos pasar al aire. No hay presupuesto para que lo hagas. Entonces vino Whedon. Pero ya lo había filmado, parece, ¿no? No, ya lo había escrito. Entonces dijo, pero ¿saben qué? Es una historia tan buena que la voy a filmar con mis... yo me hago cargo de los costos, pero eso sí, la voy a hacer de baja producción. Entonces, bajo presupuesto. No contrató a los actores de la serie, sino que son actores extra. Solo sale una bicha, que es de la serie. Y utilizan los mismos... ¿cómo se llama? Escenografía. La escenografía, pero con las luces apagadas. No salen toda la mara que sale en el show normalmente. Ajá. Y la serie, la historia pega en eso, que está abandonada el Dollhouse ya. Entonces, desarrollan la historia y sale la Felicia, es una de las uh-huh. artistas que rellenan, las ajá. que realizan la historia, y es buena. Dicen que es muy bueno ese episodio. Yo y solo salió en el DVD. Y no tiene nada que ver con la continuidad. Y no tiene nada que ver, es como en el un futuro a 10 años, algo así. O sea que no repitieron ese como parte del segundo season. No. En la segunda temporada. Y salió como un extra del DVD. Ya, ya. Uh-huh. O sea que la pobre Felicia Day sigue sin salir en la tele. Bueno, un DVD lo tenías que ver en la tele. No, es que tampoco salió en... No. Cierto. Ella ha sido muy exitosa en cosas que nunca han salido a la tele. Sí. Que cosas que las tenés que buscar. En web series. Down, buy only, o DVD, o cosas así. O un piloto. Bueno, que pero nunca se pasó. tiene más mérito. Yeah. Bueno, entonces, lo interesante del comentario es que el final de la segunda temporada me molesté en verlo para entender el principio de la segunda. Te dignaste a verlo. Me digné y ¿sabes qué? Descubrí que el final es buenísimo. Y gracias a tu comentario de, mira, saltate estos tales episodios y mira estos y estos y estos, exactamente yo tengo la misma opinión. Fíjate buenísimo que ese es una serie con una muy buena idea que tiene Whedon, pero el problema es que puso muchos episodios de relleno, porque su como plan maestro se desarrolla perfectamente en 6 episodios, que están distribuidos en la primera temporada. Vos los ves juntos y decís, qué buena idea tuvo. Es más, sería un par de películas de cine... Excelentes. Bueno. Entonces, el episodio 12 uh-huh. de la primera temporada cierra en... Ahí cierra. Pero ahora empieza... Empieza la segunda temporada, uh-huh. se sigue donde terminó ese episodio, okay. pero ya te mostraron al malo, uh-huh. que no te lo habían mostrado, y de repente dice, aquí estoy. Y a mí me agarró sorpresa. A mí también, o sea, ajá. no sabía qué ser el malo. Te dicen de repente que la doctora ajá, que ha estado trabajando todo el tiempo ahí, que les da mantenimiento a las dolls, uh-huh, a las yeah. muñecas, ella era una muñeca originalmente. Uh-huh. Y te lo dejan caer así de repente. Que el malo, que era un doll que se hizo loco, mató al doctor que tenían ellos. Uh-huh. Y entonces al doctor tenían un imprint, le habían grabado la memoria. Entonces tenían un backup. Entonces, necesitamos un doctor. Entonces dijeron, esta chava que la desfiguró el fulano ya no va a poder trabajar... Métanle el imprint. Entonces ella ha estado trabajando durante un par de años. Creyendo que es hombre. Creyendo que es doctora. Mm. Lo modificaron. Es que lo que pasa es que el tipo tiene la libertad de modificarle lo que sea. Okay. Entonces, y ella se da cuenta hasta ese momento que ella realmente no es su personalidad original y que ha quedado traumadísima. Y es la primera, las nuevas series dan continuidad y desarrollan okay. esa idea bien interesante. Pregunta acá Guillermo, que va por el capítulo 6 de la primera temporada. ¿Hasta cuál me salto? Pregunta. Uf, mira, ve el 6, ni lo deberías de ver. Ve el 7, el 8. El 9, el 10, el 11, el 12. No, espérate. El 10, saltátelo. Sí, el 10 es el que me hizo a mí huir de esa serie. Sí. El 10, saltátelo. Ve el 9, 11, 12, con seguridad. El 8, ahorita no me acuerdo. El 8 me hostigó, por eso hasta ahí vi. No mires el 8 jamás. Sí. Así que ve 7, 9, 11, 12, si no me equivoco. Y el 13, trata de conseguir el DVD o que el señor Torres se lo preste. Nice. Ahí ve algo que... Pues, spoiler, pero quizás ve. Cuando le dice el ya la temporada del año pasado. Sí, cuando le dice el negrito al otro, al investigador. Que al FBI. Ajá. No, perdón, el del FBI que le dice al negrito. Bueno, y si tú se ve que... He leído tu archivo, que todo... ¿Cómo terminaste trabajando para el Dollhouse? Y yo... Que se me hace que el solito se va a contestar esa pregunta. Sí. Nice. Buenísimo. Okay, ahí está el comentario. Ahí está el mega comentario. Yo creo que con eso llegamos al final. Sí. De este episodio. Sobrevivimos. Así es. Pregunta acá, una pregunta. Una pregunta. Oh. ¿Él durará de aquí hasta el martes? O hasta que le derrame a alguno de la audiencia, dice acá. Sería bueno. Puta. Que el show continúa hasta el martes. El show está buenísimo. Ah, el show. Te vamos a hacer una maratón. Puta madre. A recaudar 24 horas. De aquí hasta el martes. All right, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este episodio. Vamos a ver si puedo encontrar una cancioncita para el final. Sería bueno porque ya estamos en el final. Sí, ¿verdad uh-huh. que sí? Sí. Es el momento adecuado. O sea, es el momento de darle shuffle. Yes. Chufle. Aquí vamos con una que posiblemente ya la tocamos, pero... Uy. Está bueno. Ah, la mamacita. Sí. Ah, por cierto, muchísimas gracias a nuestro amigo Gosh. ¡A la portada ganadora! Gosh nos mandó esta miles, mega excelente portada. Qué bárbaro porque nos pone acá en el email: hola, geekos, espero que les sea de agrado esta portada. Fue hecha rapidísimo. Llegué a casa a abrir mi lector de feeds, chequé que estaban grabando y de inmediato entré al blog a ver, dice acá. Y aquí en el IRC yo puse: ¡eh, no tenemos portada! Y dijo: ya te la mando. No, hijo el buche, esa madre eficiente es la que me cae. Madre, ¿qué te parece? Qué chivata. Está bien, está bien. Está, y está excelente la portada, buenísimo. Así que muchísimas gracias. Buena la foto de Brito. Sí. Sí, pero... mucho pelo me hizo, pero bueno. Bueno, faltó el muy pan. Alto. All right, mal. Así que muchísimas gracias a Gosh. Ajá, la foto de Brito dice que... Así que muchísimas gracias a Gosh, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando hoy domingo, a Zeta Brawl, Guillermo, Hectoringo, Indalecio, Josafat, Conchang, Luis Banda, Mafio Boy, Monfa, Riaquilo y a Gosh. Un montón de madre para hacer... Para cambiar. Para domingo, hacer de última hora, sí, casi el cambio. En primicia, Tico Man, ¿vamos a grabar el próximo domingo también? Pues ustedes digan. No, vos, mantenemos. Tú seguís con el... Toda esta semana estás con el mismo horario. No, sí, la pregunta es la siguiente semana. Esta pues ya sí. Vale. No, pero el siguiente domingo vamos no, a grabar no, porque, o ya podríamos grabar no, el siguiente no, mira, martes. El martes acabo 20, mi superhorario el 21. Ah, martes 20 es que toca la próxima. No, pero es que sí. Ah, sí. Entonces grabamos el otro domingo, sí. El próximo episodio será el domingo 18 de octubre. Uh-huh. Así que los esperamos por aquí de nuevo. Y un feliz día de la raza, mañana 12 de octubre para los que lo celebran. Esto es fue la raza. En varios países de Latinoamérica, vacación como Argentina, nice. Colombia, Argentina, Colombia, Brasil, me parece. Y aquí en vacación, ¿no? Solo aquí no. Mandito. Panamá, creo también. Diario. Como que si no tuviéramos cara de indios nosotros. Quieren un show diario, dice. Uy, al diario wow. De hoy. Leyendo noticias nos van a tener, amigos. Y ahí sí vamos a hablar de política, porque no va a haber de otra. Se nos van a acabar los cómics. Va a haber muchos temas. Sí, yes. Donde va a dar chance de leer los cómics y después discutimos. Sí, sí, sí, yo no voy a poder leer todos los que siempre leo. Va toda la semana, ¿verdad? Conoce a los Avengers, uno por uno. Hoy vamos a hablar acerca de... The Wasp. Bueno, ¿y el siguiente episodio? Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos ahí en el blog, pondremos de qué va a ser el siguiente episodio. Muchas gracias, amigos, por estar aquí. Nosotros los dejamos con esta cancioncita de un grupo que se llama The Fire Apes. Y la canción es Tuesday's no, Fine. Porque los martes grabábamos. Sí, sí, sí, sí. Así que vamos a ver si podemos regresar a los martes después del horario de Tickman. Gracias, nos vemos. ¡Salud! ¡Salud! People la fuerza los... que la fuerza los acompañe.